Bogotá, con Jazz de Roots, Hugo Hidrobo y Arcabuz. La primera canción del CD es en Independiente Ecuador, que está producido por Sena Indie y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Una música muy chévere, una música que, como siempre, tratamos de promover acá, es la música que se está haciendo ahora último en nuestro país y que está súper, súper chévere. Voy a leer, de hecho, un poco de lo que nos dice Daniel Pasquel en la presentación del disco. Hablar de la escena independiente en el país, entendiéndose como independiente de una disquera, es hablar prácticamente de todos los actos en la escena nacional, ya que todos, o su gran mayoría, han realizado su labor musical económicamente independiente de cualquier disquera o inversor externo. Si hablamos en materia de géneros musicales, independiente o indie nos remite a cierto sonido ambiguo, principalmente anglosajón, que ha estado presente en las corrientes musicales globales de la última década, transformándose finalmente en un adjetivo sonoro. En el Ecuador no hemos llegado a pegarnos estéticamente a ese sonido, y al ser una escena libre de un real incentivo económico, ha dado como resultado este grupo de bandas independientes, quienes han creado su sonido desde una perspectiva artística y musical muy libre, pero creyendo fielmente en cada una de sus propuestas. Esto nos dice Daniel Pasquel, que es un músico y también productor musical, sobre este disco que les comentaba y que escuchábamos hace un rato, su primera canción, en el que participan varias de las bandas que están sonando fuerte en nuestro país, Guanaco MC, Rocola Bacalao, y algunas que ya tienen sus añitos por ahí, Macho Muchacho, Los Chihualeros, Alcaloides, Swing Original Monks, Marley Muerto, Guerrilla Clica, muchos nombres y grupos que se oyen ahora último, componen este disco. Una felicitación, parece que es un disco de muchísima calidad, que de hecho salió el día de hoy, me parece, el fin de semana, en circulación junto con el diario El Telégrafo. Así es que tratemos todos de conseguirlo, porque les recomiendo, está súper, súper bueno. ¿Qué nos ofrece Quito este fin de semana? Si bien es feriado por Día de Muertos y por la independencia de Cuenca, también es el último día de octubre. Da la casualidad de que es el día en el que se celebra esa fiesta anglosajona del Halloween. Y precisamente por eso, el día sábado, este día sábado, durante el feriado largo, se va a hacer aquí en Quito una concentración de zombies. Es el Zombie Walk Quito, que será este sábado, como les mencionaba, desde las 13 horas en la Plaza Foch. Según la nota de prensa de Diario El Comercio, cientos de terroríficos muertos vivientes tienen previsto invadir las calles de Quito este sábado 31 de octubre en la sexta edición del Zombie Walk. El apocalipsis se desatará a las 13 horas y recorrerá las vías de Quito hasta llegar al Zombie Fest, el encuentro musical que finalizará el evento frente a la Casa de la Cultura. Con una entretenida simulación de un apocalipsis zombie, tal y como lo pensó el cineasta George Romero en 1968, cuando creó la primera película de zombies de la historia titulada La Noche de los Muertos Vivientes, los seguidores recorrerán las calles llenos de maquillaje tétrico y sangriento, ropa desgastada y su mejor actuación como zombies. Persiguen y son perseguidos por un grupo de sobrevivientes que simulan ser de la resistencia, portan armas de fuego, machetes o sierras eléctricas, cualquier cosa que sea necesaria para defenderse del virus zombie que se propaga con una sola mordida de alguna persona infectada. La propuesta del Zombie Walk de Quito es que tanto los muertos vivientes como los miembros de la resistencia sean protagonizados por cualquier persona que quiera participar, que se metan en el papel sin un guión previo y que improvisen y se diviertan. La marcha mortal y la guerra contra los sobrevivientes iniciará a las 15:30 con toda una horda de personajes que desatarán el terror y la invasión. El Zombie Fest empezará a las 16 horas de este sábado frente al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esto es aquí en la 6 de diciembre y Patria. Y además en el Zombie Fest se presentarán bandas como Yoclón, Rocambolescos, Desocupados, Rocking Crueles, entre otras. En este que será un concierto gratuito. También habrá la popular Feria Zombie, en la que se venderán comida, artículos musicales, ropa, accesorios y todo tipo de vestuario y maquillaje para este 31 de octubre, que es Halloween. No es nuestro caso, nuestro país como que no pegó duro el Halloween, pero sí, por ejemplo, en Colombia. En Colombia la gente le encanta el Halloween, ¿no? Alguna vez conversaba con un amigo colombiano que ellos se habían apropiado bastante bien de esta fiesta, que entiendo que es tiene su origen en Estados Unidos, y que lo viven casi como la Navidad, como nosotros vivimos acá la Navidad. Entonces yo les decía, que no, para nosotros era muy raro eso, ¿no? De hacerle tanto por el Halloween. En Colombia es impresionante, 2 semanas antes del 31 de octubre ya se ve gente en la calle con sus disfraces, y además a los niños los preparan con meses de antelación su disfraz para que puedan salir la noche del 31 a exhibirlos en público, ¿no? Y toda la gente se vuelca a las calles ese día en Colombia. Aquí tenemos más otras tradiciones y otras culturas, como la de la colada morada, que precisamente en estos días, por el Día de Difuntos, es la tradición. Varía según cada localidad, cada ciudad del país, pero cada ciudad tiene su propio elemento que distingue su colada de las otras. Al regresar vamos a hablar un poco sobre las coladas moradas. Vámonos con un poco más de música. La belleza de estos tiempos. Fin de Milenio con Moon, este clásico de la música ecuatoriana de estoy con un montón de lapsus, sorry por eso. Este clásico les mencionaba de Sal y Mileto. Sobrepeso, me corrige Daniel. Y es la segunda canción del disco del que hablábamos al inicio de la transmisión. Desde tiempos ancestrales existen creencias que vinculan al mundo de los vivos con el de los muertos, derivando en celebraciones específicas con el fin de honrar a los difuntos. En el Ecuador, estos rituales dan vida a una bebida tradicional festiva conocida como la colada morada, aquella que se acompaña con el pan en forma de figuras humanas conocidas como guaguas de pan. Una investigación de la Universidad de las Américas UDLA, titulada Colada Morada y Guaguas de Pan, la esencia de celebrar nuestras memorias, indica que la historia de este come y bebe festivo se inició hace miles de años en la cultura quitucara, que vivía en las zonas de las faldas del Pichincha. El director del área de letras de la Universidad Andina, Simón Bolívar, explica que en el calendario andino, cronistas como Guamán Poma de Ayala o Garcilaso de la Vega registran en esta fecha la celebración del Aya Marcay. Aya se refiere al espíritu, pero los diccionarios que fueron elaborados por religiosos lo traducen como diablo. Marcay significa cargar algo, de allí que los ancestros sacaban a pasear a sus muertos por las calles. Kowi, el director del área de letras de la Universidad Andina, indica que la celebración del Agua Marcay es una evidencia de las acciones de reafirmación de la identidad cultural andina y también de los procesos de interculturalidad. Manifiesta que eso se expresa, por ejemplo, en la preparación de la colada morada, que inicialmente se le elaboraba con maíz negro, el mortiño, y que posteriormente se le incluyó la mora, que venía de Europa. En el caso de las guaguas de pan, según dijo este investigador, ocurrió una situación similar. Relata que después de que la Iglesia Católica sancionara a los indígenas por pasear a sus muertos momificados, ya que consideraba a esta celebración como profana, se comenzó a utilizar productos como el trigo para hacer estos panes con formas de humanos en recordación de sus difuntos. Esto, según un artículo de prensa de Diario El Universo, ya de algún tiempo, pero escrito por Alexandra Ávila. Un saludo para Alexandra si es que nos está escuchando. Nos da un poco de pistas, ¿no?, sobre el origen de la colada morada. Esta bebida que ya desde que hace un... No creo que exagero, sino que desde hace un mes ya se viene tomando la colada morada, ya se vienen haciendo planes dentro de las familias para reunirse y tomar la famosa colada morada, ¿no? Vemos su origen, que es prehispánico, inclusive, es en la cultura quitucara específicamente, ¿no? Que relacionado también a esta celebración del mundo indígena llamada el Aya Marcay, ¿no? De allí también deriva la costumbre de acompañar la colada morada con las guaguas de pan. Entonces, este fin de semana puede dedicarse a degustar las coladas moradas. En Quito hay en varios lugares, en varios sectores de la ciudad, en las plazas específicamente, están instalados estos puestos de que expenden precisamente la comida típica de estas fechas, ¿no? La colada morada. Si no estoy mal, la mayoría de estos encuentros son auspiciados por el municipio de la ciudad. Y además, a pesar de que se hacen solamente en Quito, no es que se tienen solamente las coladas, una sola variedad de colada morada, sino que cada, como les mencionaba hace un momento, cada colada morada tiene su particularidad dependiendo de la región del país de donde viene. Veamos qué tiene más la ciudad de Quito para este fin de semana, aparte de la marcha zombie. Si es que les gusta esa movida, puede aprovechar, todavía está a tiempo de preparar su su disfraz y unirse a todas las personas que van a participar de esta marcha zombie el día sábado desde las 4 de la tarde en la Plaza Foch. Mañana viernes 30 de octubre Romeo y Julieta se presenta en la Casa de la Cultura, pero núcleo de Manabí. Esto será mañana viernes, como les decía, a las 8:30 de la noche. La ciudad de Quito también nos ofrece en el Museo Etnográfico, sigue todavía hasta el día de mañana, de hecho, la exposición Cosmovisión y Chamanismo en el Ecuador. Estamos ya en sus últimos días, el día de hoy y mañana. Esto es aquí, en la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre y Patria. En cambio, en el Centro Histórico, en el Museo de Arte Colonial, en la Cuenca y Mejía, sigue también abierta la exposición Volcanes y Adoratorios, Historia Geológica y Mitos, o sea, acerca de la Avenida de los Volcanes. El ingreso es libre, aprovechelo, en el Museo de Arte Colonial. Esto es en el centro de Quito, en la Cuenca y Mejía. Tenemos también para la próxima semana, ya la planificación de la Casa de la Cultura es bastante amplia, y para la próxima semana tenemos la presentación de la obra Ópera Io del maestro Caspian S. Este evento contará con la participación de destacados artistas nacionales como Mauricio Vicencio, Cayo Iturralde, Carlos Arboleda, Pablo Vicencio, Stalin González, Leonardo Cárdenas, Sandro Celli, Cristian Hidrobo, Fabián Romero, entre más. También estará el violinista Tadashi Maeda y otros personajes de la música. Digamos, más clásica, más de música académica de la ciudad. Este espectáculo es la ópera Io, tiene costo, es un espectáculo cuyas entradas van desde los $25 hasta los $80, pero vale la pena, va a ser una gran puesta en escena. Les recuerdo, va a ser el próximo jueves, es el jueves 5 de noviembre a las 20 horas. Las entradas están a la venta en Ticket Show y otros lugares. También tenemos para el fin de semana la oportunidad de visitar los museos de la ciudad, particularmente si es que no se quedan en Quito durante el feriado, ¿no? El Cuenca es otra de las ciudades del país que también tiene una gran agenda, de hecho, de conciertos este fin de semana. Para los que les gusta la música, estarán en Cuenca Bersuit Vergarabat, una de las bandas argentinas, digamos, ya que de mayor trayectoria. Como siempre, ya solamente para despedirme, recomendarles que visiten, que googleen, visiten el internet para ver qué es lo que les ofrece la agenda cultural de este fin de semana largo. Un gran abrazo para todos. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles, Daniel Castellanos.